de Desarrollo de Política y Desarrollo de la Nación, Ignacio Rivas, a las autoridades del CRILAR, del INTA, del INTI, la Cámara de Productores, saludarlo a los miembros de la Universidad, tanto tecnológica como nacional, a los distintos profesionales que nos acompañan, a los señores diputados de la provincia que nos acompañan, que están comprometidos en los departamentos que fueron pioneros de la olivicultura, demás miembros y demás autoridades. La verdad que llegar a la conformación de un clúster, es decir, un conglomerado de asociaciones, de empresas, de miembros de actividades que tienen que ver con una determinada actividad, en este caso la olivicultura, para trabajar en forma conjunta en políticas asociadas que tengan que ver con el desarrollo de la actividad misma. Yo creo que es una de las metas, objetivos, que seguramente los pioneros en el desarrollo de la actividad olivícola de nuestra provincia no se hubiesen imaginado. Si uno tiene que recorrer estos últimos años, yo creo que La Rioja, así como no tiene soja, como no tiene maíz, creo que a través de la olivicultura, el oro verde que se denominó, tenemos que reconocer a distintas personalidades, personas que han trabajado en la olivicultura en nuestra provincia. Yo solo quiero referir a través de una persona, y quizás puede ser o no justo, pero reconocer en don Pepe Nucete, recientemente desaparecido como uno de los grandes pioneros de la actividad olivícola, que a pesar, sin tener que ver con un asociativismo, pero sí a través de un emprendimiento familiar y después lo fue conformando, ha llevado a la provincia de La Rioja a ser lo que es hoy la actividad principal en lo que es a la producción de la agricultura. De más tarde sí que, así como don Pepe Nucete, existe mucha gente, existe la gente de los gremios, existen los productores, que hoy lleva adelante, bueno, el amigo Hilal, en fin, un sinnúmero de productores a través de los distintos ámbitos y a través de los distintos correr de los gobiernos provinciales, se ha ido desarrollando. Me acuerdo de las primeras reuniones que había con la provincia de Catamarca, que es el otro gran centro de producción que tiene nuestro país. Pero La Rioja tenía eso natural en el tema de la olivicultura, ser la pionera y de hecho convertirse hoy en la principal productora de olivos en el país. Y digo esto, seguramente los que son de la provincia ya lo saben, lo tienen incorporado, los que son de provincia vecina también, pero lo digo, Ignacio, y esto para que lo transmitas, y seguramente lo vamos a tocar, hacer juntos de esta manera. En nuestra provincia de La Rioja, para desarrollar, para producir, se necesita de mucha voluntad, de mucho sacrificio, más allá de lo que significa la producción en sí. Acá, en nuestra provincia, no tenemos un río sobre superficie. De hecho, para poder producir, para poder tomar agua a los que habitamos este bendito suelo riojano, tenemos que perforar alrededor de 200 metros promedios en la provincia para obtener esto que es vital para la vida de los seres humanos y también, por supuesto, de nuestras plantas. Y esto conlleva un enorme sacrificio. Porque no solo hay que vencer las inclemencias del tiempo, hay que vencer las inclemencias de las enfermedades, que últimamente ha afectado muchísimo. Hay que enfrentar las distancias que nos separa del puerto, de los centros de comercialización. Nosotros decimos el puerto como una de las maneras simbólicas, porque históricamente, bueno, el país se debatió en lo que era el modelo agroexportador, donde La Rioja no entraba y que creo que a través de la olivicultura era el único bien que nos permitía de alguna manera estar ahí en vigencia, sobre todo en la comercialización de nuestros productos, primero con Brasil, que es fundamentalmente nuestro principal comprador. Después las medidas económicas afectaron notablemente este mercado. Pero aún así, La Rioja, los productores, los ingenieros que me tocaron en mi etapa de ir a la universidad, que hoy están acá, que son ingenieros agroindustriales, que los veo y que me alegra muchísimo porque se encuentra y se nota el compromiso que conllevaba ese estudio y fundamentalmente hoy de estar sentados en esta mesa donde seguramente se van a dictar y donde se van a conjugar este tipo de políticas para llevar adelante, para desarrollar la olivicultura de una manera mucho más organizada, mucho más ordenada. Conlleva esto el hecho de que decía esto de los pozos, esto de obtener el agua. Prácticamente, yo diría, por no decir el 100, el 90% lo hace con la energía. Y por eso nosotros como riojanos y como gobernador y como parte de este equipo de trabajo que componemos con el vice, el gobernador, con los diputados, con los intendentes, nosotros lo decimos con mucha prudencia y mucho respeto a la nación, que necesitamos de políticas diferenciales con respecto al tema de la energía. Porque conlleva al costo. Nosotros estamos convencidos, y seguramente te vas a convencer, Ignacio, después cuando pruebes, que seguramente ya debes probar la aceituna de La Rioja, la variedad Arauco de Arauco, única en el mundo, porque no existe otra. Existe la variedad Arauco en el mundo, pero no la de Arauco, la variedad Arauco de Arauco. Vas a ver que se hace necesario el dictado y el estado presente. España, que es una de las, digamos, el principal productor del mundo, bueno, está el estado permanentemente ayudando, yo diría subsidiando la actividad. Entonces nosotros hablamos de esta promoción. Hablamos de esta interacción que tiene que tener el Estado de una manera permanente con los productores, con los industriales y fundamentalmente con los pequeños productores, a los efectos de que este producto, que es de altísima calidad, pueda llegar a los mercados. Yo estoy convencido, y seguramente todos los que estamos en esta mesa y los que nos acompañan, los que pudieron venir y los que no pudieron venir, estamos convencidos que La Rioja tiene que manchar a la vanguardia en la actividad olivícola de nuestro país. Convencido. Por otro lado, se ha declarado al aceite de oliva como alimento nacional. Yo creo que hay un conjunto de herramientas, hay un conjunto de acciones que han venido tomando, hay un conjunto de actividades individuales que se han venido dando y que fundamentalmente a través de los departamentos Arauco, General Ocampo, bueno, los otros departamentos en menor escala, pero hoy en Capital también es donde está el mayor desarrollo de la actividad olivícola. Estamos convencidos de que La Rioja tiene que manchar la vanguardia y este clúster que hoy se pone en marcha tiene que tener una actividad en el tiempo. Tiene que tener la actividad más allá de esa conjunción que tiene que ver en mejorar la denominación de origen, la puesta en valor, la sanidad de nuestro producto. Lo tenemos que aprovechar fundamentalmente lo que nos ha dado la naturaleza. Así como esto nos sirve para hacer un planteo respetuoso a la nación con respecto a que nos ayuden. Pues no reclamamos una ayuda en el sentido de que nos gusta llorar. No, no, La Rioja no se ha caracterizado por eso. La Rioja reclama lo que legítimamente le corresponde. La naturaleza no nos ha promediado con un río sobre superficie, pero sí nos ha promediado con una tierra rica que nos puede y que de hecho nos da un producto de altísima calidad que no hay en otra parte del país ni del mundo. Por ese motivo, yo creo que hoy estamos ante un momento histórico para la actividad olivícola en nuestra provincia y en el país. Poner en marcha, en vigencia este clúster. Quiero saludar, quiero instar, quiero, más allá que después nos retiremos con el vicegobernador para continuar con nuestras actividades, seguramente ustedes van a seguir desarrollando la actividad propia de lo que es poner en vigencia este clúster olivícola, y seguramente tiene que tener su vigencia en el tiempo. Va a depender de todos y de cada uno de los miembros acá presentes. Y es fundamental la interacción con la universidad, con los centros de investigación, con el INTA, con el INTI, con los distintos profesionales que tienen que ver, y por supuesto el Estado. Acá están los ministros que tienen que ver con la actividad productiva de nuestra provincia. Quedan a disposición. Quedan a disposición, como seguramente quien les habla, y también el vicegobernador, los diputados, los intendentes, estamos dispuestos a que el Estado cumpla este rol de estar al lado de la gente, estar al lado de los productores, estar al lado de los industriales, para poner en valor nuestro producto, para seguir conservar y aumentar la fuente de trabajo. No queremos que se nos vayan nuestras industrias, y en ese sentido, Ignacio, te pedimos para que vos intercedas ante el ministro y por supuesto ante el presidente de la Nación, que tenemos un compromiso de apoyo institucional, pero también queremos que ese apoyo institucional de la Nación para con nuestra provincia de La Rioja se pueda poner en marcha, y para que podamos decir que acá de La Rioja seguramente nos vamos a poner a la vanguardia en lo que hace la actividad olivícola del país. Nada más, muchísimas gracias.